de noche, no te quedes en la puerta. Y anda el diablo suelto por ahí. Anda armado y no está careta, no. Si quiere te jode por venir. Un diablo, un pobre diablo. Un diablo, un pobre diablo. Inoportuno el hijo de la noche. Vino terapia, rey del roche. Amaneándose en la oscuridad. Túmalo al tumba, túmalo, túmalo. Túmalo al tumba, túmalo. Solo quiere cagarme la vida a mí, sí.